La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a un nuevo programa de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y desde FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com transmitimos hacia otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, la red de medios independientes próximas a Nueva York también, poniendo La Otra Oreja. Y como siempre empezamos este programa mientras tomamos un buen mate con yerba mbopicuá, adquirida ahí en el local de Bulnes 14, aquí en la capital federal, donde hay yerbas de las cooperativas, yerbas compañeras. En la operación Paula Prati, en la asistencia está Maga, la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa, Zoe en La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este segmento zapatista anunciamos el programa Chiapas a Contrapelo, a desarrollarse entre el 10 y el 14 de agosto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Lo presenta Batzitcopa, es una escuela de idiomas y centro cultural, apoyando los proyectos alternativos independientes de Chiapas y además de la enseñanza de las lenguas mayas como tzeltal y tzotzil en su contexto sociocultural e histórico, en base a la idea de que pensamiento, lenguaje y realidad son una identidad que permite integrar las diversas formas comunicativas y de interacción. Reiteramos, el programa Chiapas a Contrapelo del 10 al 14 de agosto, ahí en San Cristóbal de las Casas. Cualquier información, www.batzilcop.org. Musicalmente, empezamos con las canciones insurgentes que trajimos de Chiapas, los grupos musicales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los temas: Las Mujeres de la Tierra, Mujeres Ejemplares y La Tumba de Villa, por La Otra Oreja. Thank you.

Chihuahua. Solo las aves que corren sobre el parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue que no ha olvidado y a su sepulcro su oración fue a murmurar. Amigo fiel, buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente, general. Canten jilgueros y sonsontes sin parar. Serranía, y cuando vuelen bajo el cielo del Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós, mis avecillas, yo también quiero recordarle a mi nación. Descansa Villa en el regazo del lugar que tanto amó. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Es lógico pensar en Carlos Puebla, Cuba, el Che. No siempre cerramos nuestro programa con Hasta Siempre de Carlos Puebla. En homenaje al Che, Carlos Puebla nos canta Un Nombre. Después también de Cuba, César Portillo de la Luz, aquel del bolero Contigo en la Distancia. Bueno, ¿lo recordaste? Bueno, también en homenaje al Che, hizo Del Hombre Nuevo. Y cerramos esta Otra Oreja Intergaláctica en homenaje al Che, el Che en Bolivia, interpretado por un grupo de Italia, Filo da Torcere, por La Otra Oreja. Entonces la cuarta canción es donde se resume todo. El título es Un Nombre. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz guiadora, cuya fuerza inmortal la noche aclara, hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo Che Guevara.